¿Sabías que la poliomielitis es una enfermedad infecciosa que puede causar parálisis y atrofia muscular en nuestros niños y niñas? La buena noticia es que se puede prevenir con la aplicación de la vacuna. La vacuna es gratuita. Con dos gotitas reforzamos sus defensas. Así que no esperes más. Si tienes niños o niñas en edades comprendidas entre los 3 meses hasta los 2 años, 11 meses y 29 días, debes acudir con ellos al centro de salud más cercano para ser parte de la erradicación mundial de la poliomielitis. No olvides llevar su carnet de vacunación.